el encontrar ese terreno tan propicio para jugar al fútbol, para sentirse bien, lo reinventa, lo pone en una circunstancia de pronto jugar más años dentro de lo que tenía previsto? Yo en este momento me siento como reencauchado, me siento muy bien, con muchas ganas, con mucha motivación, físicamente gracias a Dios me siento muy bien. Acá todo el mundo me ha tratado sumamente bien, con mucho cariño, la hinchada, la parte dirigencial, los compañeros. Yo tengo en este momento esta temporada y una temporada más con una opción para un tercero y espero poder estar bien y cumplirlo porque me siento a gusto. Qué bueno que una persona de su condición pueda ojalá cumplir todo el contrato y quedarse mucho más, porque muchas lecciones positivas le daría a la MLS. Farid, hablando un poquitico del entorno, usted que es una persona tan recorrida, que ha pasado por el fútbol de aquí y de allá, con muy buenos dividendos, con muy buenos resultados, ¿qué consejo le da usted a la afición que está en el entorno de la MLS? No digo directamente al futbolista, porque usted lo ha hecho y lo hace seguramente en su club o con los amigos que tiene aquí en la MLS, pero a la gente de afuera, al público, ¿qué consejo le da para que apoyen más a esta MLS, para que se unan más, para que se congreguen más en torno a la MLS? No, yo considero que hasta ahora todos los estadios que me ha tocado ir, los hinchas han sido sumamente respetuosos, apoyando a su equipo de manera masiva. Creo que deben de seguir bajo esta línea, porque son unos privilegiados de tener una liga tan organizada y tan decente como debería de ser. Miren los ejemplos que han pasado en otros países, donde hay desmanes, donde hay violencia, y esto no puede llegar a ocurrir acá. Acá realmente esta liga es una liga que está sumamente civilizada y educada en ese aspecto. Hay respeto por el profesional dentro y fuera de la cancha, hay una cultura deportiva para todos los deportes de manera igual y no se han vivido esos desmanes, y eso realmente a uno pues lo hace sentir muy muy orgulloso de poder contar o de poder estar en una liga como esta. Usted es un personaje del mundo del fútbol y pasó por Argentina, jugó con Independiente y enfrentó a River. River ha descendido a la segunda división del fútbol gaucho y eso no deja de ser noticia de un tema para tocar con una persona como usted. ¿Qué opina de ese nefasto hecho para Argentina? Yo, la verdad, obviamente todo el mundo sabe que soy hincha de Independiente, tengo un aprecio, pasé 6 años maravillosos en ese club, me hice hincha de ese club, pero River es un equipo que casi todo el mundo, sobre todo en Colombia, han tenido siempre un gran afecto, un gran respeto como institución, como club, como equipo. Y la verdad ha sido muy duro, es un campanazo para todos los clubes de los países, especialmente pues en Argentina o países como en Colombia, que hay tanta crisis económica y deportiva a los equipos, y Río se pudo ir al descenso, se puede ir cualquiera, así que eso tiene que servir como lección para que todo el mundo comience a mirar con los ojos bien abiertos a que esto no es un chiste y que esto puede llegar a ocurrir. Ojalá así sea y tengan en cuenta ese concepto. Farid, con su anuencia le tocó el tema selección, se lesionó el arquero de la selección de Colombia para la Copa América, David Ospina. ¿Usted está en los planes? ¿Usted estuvo en los planes? ¿Tenía la posibilidad de ir a la Copa América? Es una pregunta que hay que hacerse allá directamente a Bolillo. Yo tenía la ilusión de poder estar, pero así como nunca pregunto cuando estoy, tampoco pregunto cuando no estoy. Respeto a Bolillo, es una persona la cual quiero mucho, es un amigo personal y es una persona que le debo un agradecimiento eterno, porque gracias a él llegué a mi primera selección y siempre estuve de la mano de ellos en las selecciones, de él y de Pacho. Y bueno, su decisión, la respeto, la comparto o no la comparta, la respeto y siempre deseándole lo mejor a él, a la selección y a quienes estén, porque creo que la selección y nuestro país es más importante que cualquier individuo o cualquier jugador que esté o deje de estar en la selección. La respuesta de todo un profesional. El tema Copa América, ¿cómo la avisora a la distancia? ¿Qué espera de este certamen? No, va a ser muy duro, especialmente Argentina de local, ante Brasil, como está Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia. Me parece que tiene un grupo de jugadores bien conformado, jugadores jóvenes con mucha experiencia, con roce internacional, un técnico que sabe. Va a estar muy buena esa Copa América. Lástima no poder estar en ella, pero pues hay que disfrutarla ahora desde afuera. Lástima no poder verlo también ahí en ese certamen, aportando su experiencia a un equipo que realmente creemos que la necesita. Para terminar, Farid, ¿qué tipo de partido espera ver a la gente el sábado cuando a las 7 juega aquí Filadelfia, su equipo, contra el DC United en la cancha del RFK? No, yo creo que va a ser un partido entretenido, como fue el de la Copa, de la Open Cup, de la Copa Abierta. Yo creo que dos equipos que tratan bien el balón, juegan buen fútbol, que atacan. Yo creo que la gente se va a ir contenta porque tanto DC como Filadelfia son equipos con filosofías similares de tratar bien el balón y sobre todo pues de salir a ganar. Pues Farid, le agradecemos inmensamente el tiempo, sabemos que siempre está ocupado y metido en su entrenamiento para estar en la mejor forma, y bienvenido siempre a la tribuna del DC United, lo esperamos por aquí con los brazos abiertos y que la gente pueda pues disfrutar de su presencia, de sus enseñanzas y de ese fútbol que siempre le regaló a todos los estadios donde apareció. Muy gentil. Un abrazo, muchas gracias.